Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío lores te dará. Santo, Santo, Santo, te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, santo, en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, santo, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, santo, tú eres solo y nada hay a tu lado en poder perfecto, pureza y gloria.